Soy Cacho Deicas y a nuestros grandes amigos, los locutores, les deseamos lo mejor en su día en nombre de los Palmeras.